Yo. Miren que me la envidia a mí me sigue más que un prófugo Rottweiler. Se mantendrá en el juego, o eso escríbanlo. Ahora que queda flow para un micrófono y me queda flow para seguir gastando la tinta de los bolígrafos. Atrás de mí hay una nube de polvo que cega. Muchos competidores se estrellan contra la barrera. Mientras espero a ver quién llega a la meta. Cardilla, una jeva, la autografía, una teta. Soy tetónico, negro folclórico, anticatólico. A la misa el perro nunca va. No soy devoto a ninguna virgen. ¿Y cómo están las carajitas de hoy? Vírgenes no existen. Se pregunta que quiénes somos. Yo respondo, obreros que se parten el lomo. Nuestro oficio, escribir líricas, transmitirla por un micrófono. Supéranos para salir del fondo. Abran la puerta, bicla, que estamos entrando en escena. Los realengos están representando. Todo el mundo pidiendo, todo el mundo pidiendo. Mi clan que estamos entrando en escena. Los realengos están representando. Todo el mundo pidiendo, todo el mundo pidiendo. Se les acabó el tiempo a aquellos que ya cantaban victoria. Mientras que yo me preparaba, me usaban como excavatoria de su propia fobia y de su propia farsa. No contaban que el que cupe para arriba le cubimos la cara. Y ahora estoy aquí representando un SI, moviéndole tripista y demostrando el alto rango en el primer CD. Los dos nuevos dispositivos de los micros, la creación magnánima, evolutiva, como te explico. Mientras que pasan los años, mi flow como el añejo se hace más caro. Con contenido concreto, siéntele el peso cuando lo suelto y estás estrella en tu cara. Yo sé lo que te enfada, lo que de mí más te afecta es que lo mío no es fama. Lo mío se vive, lo mío se siente, lo mío se expresa. Se vende y se consume como por caja la cerveza. Licor que sin alcohol te embriaga, pero de mariete tiene fama. Active la alfombra roja antes que tu show se vuelva un drama. Hip, hip, ajá, de nuevo al combate. Un arsenal es lo que traigo, traigo. No quieren humillar, mejor renunciar. O los realengos te van a soltar, pa, pa, pa. Hip, hip, ajá, de nuevo al combate. Un arsenal es lo que traigo, traigo. No quieren humillar, mejor renunciar. O los realengos te van a soltar, pa, pa, pa. Sobre tarima este perro sigue combinando perfectamente mi flow y mi lírica. Igual que Johnny Pacheco y Pitón de Rodríguez, penetrando en tu oído como en tu cráneo las balas de un rifle. Si tu mujer está sola, dile que llame 800 perros pa' que me alquile. Pero cuál está para servirle. Y en un colchón y en una hamaca los pelos yo voy a hundirle a los raperos recién nacidos que en un océano de mierda están sumergidos. La originalidad en ustedes nunca ha existido. Como los dinosaurios, su neurona están extinguidos. Yo, hasta cuando con lo mismo de siempre tienen cabeza solo para piojos y liendres. Pídele al niño Jesús en diciembre semilla de nuestro flow para que tu cerebro la siembre. Sean raperos de intelecto, no por los trapos. Es que lo sea por fiebre, que se beba un guarapo. Mis ojos no tapo en esta vida dura. Por si en mis escrituras, fragmento de esta realidad atrapo. Abran la puerta, mi clan, que estamos entrando en escena. Los realengos están representando. Todo el mundo pidiendo, todo el mundo pidiendo. Abran la puerta, mi clan, que estamos entrando en escena. Los realengos están representando. Todo el mundo pidiendo, todo el mundo pidiendo. De nuevo al combate, un arsenal es lo que traigo, traigo. No quieren humillar, mejor renunciar. O los realengos te van a soltar, pa, pa, pa. Hip, hip, ajá. De nuevo al combate, un arsenal es lo que traigo, traigo. No quieren humillar, mejor renunciar. O los realengos te van a soltar, pa, pa, pa. Todo el mundo pidiendo, sí. Todo el mundo pidiendo, oh, sí, sí, oh.